son maestros militantes. En 1976, Julia Angélica Broca de Herrero vivía en Córdoba. Un año después, en 1977, Gustavo Insaurralde Melgar vivía en Buenos Aires. Eran docentes. Un 28 de marzo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Julia Angélica Broca de Herrero y a Gustavo Insaurralde Melgar, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Hola, soy Tati Alveira, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. ¿Qué tal? ¿Cómo van mis colegas? Porque yo también caí en la escuela pública. Los invito a que ustedes también compartan esa tan militante y cálida idea. Plantar memoria, plantar árboles. Memoria con mucho amor, sin odio. Porque yo sé que ustedes, ninguno siente odio. Pero son militantes, porque no es un 24 de marzo cualquiera, son 45 años del golpe más tremendo que hemos tenido en la Argentina. Así que, queridos colegas, a plantar memoria. ¡Chau, chau! No puedo andar con la tristeza armonizada en una flor. Porque la vida no me pesa ni el amor. No puedo andar con el olvido en las espaldas bajo el sol. Porque tu sangre va conmigo y en los hijos renació. Si quiero regresar, sé dónde puedo ir. Y el dolor, y entre la sangre que he llorado, traigo el cielo del amor. Yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos. Pero entré en otra historia con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando. Me duele haber perdido las alas de mi canto. Las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores. Mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la Ronda de Mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece mientras extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado. La libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o alguna paloma se murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo. Por eso al fin voy a tu lado con la ternura y el dolor, y entre la sangre que he llorado traigo el cielo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Luego de escuchar la canción Cielo del Amor ensamblada con el teclado de Pablo Fraguera y el recitado de Natalia Cristóbal, Daniela Ballester, Mabel Cariaga, Guillermo Farisco, Luisa Calcumil, Analía Canilec, Charlie Pisoni, Mariana Angerosa, Federico Cáceres, Tute Loazó, Laurencia Bozzo, Soledad Arriaga y Juan Palomino. Esta hermosa actividad que hicieron la Secretaría de Derechos Humanos y de Cultura de UTE, la entidad de base Cetera en Ciudad de Buenos Aires, el 24 de marzo. Hermoso, hermoso la música y la poesía por estas compañeras y compañeros. Recordar lo que aquí se está recordando hoy puntualmente, que es a los trabajadores, a los que fueron parte del movimiento obrero, que han dejado su vida en esa lucha, es muy importante. Cada vez que ampliamos derechos, nos volvemos una mejor sociedad. Y son muchas las muestras que hablan de cómo ampliamos derechos a lo largo de nuestra historia. Desde hacer gratuita la universidad, hasta darle vacaciones, aguinaldo, el derecho a sindicalizarse de los que trabajan, y más modernamente, el derecho a la diversidad, a ser respetados, el género de cada uno, el derecho de la mujer a ser tratada en condiciones iguales a las que la sociedad trata a un hombre. Y son todos derechos que hemos dado con diferentes presidentes y presidentas a lo largo de nuestra historia. Y el debate que vivimos es el debate que dice paren de dar derechos. Y vamos a escuchar al secretario de Derechos Humanos de UTE Cetera Capital, Matías Salduén. El sábado 20 de marzo vivimos una jornada emotiva y hermosa en la EXESMA, el Espacio para la Memoria y la Verdad y la Justicia, en la Casa de la Militancia de Hijos, donde se llevó un acto organizado por la Intersindical de Derechos Humanos y la agrupación Hijos Capital, en la cual se le decidió hacer un homenaje a los trabajadores detenidos desaparecidos, con una consigna muy fuerte, potente, que decía: los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son parte del movimiento obrero. Y claramente esa consigna alude a que en la última dictadura cívico-militar el 70% de los detenidos desaparecidos eran trabajadores y trabajadoras, eran delegados, que claramente peleaban por una sociedad más justa y más inclusiva. El acto tuvo una fuerza muy grande porque no solo fue el reconocimiento a esos trabajadores de los organismos de derechos humanos, con la presencia de Estela de Carlotto, de Tati Almeida, de Madre Línea Fundadora, de hijos, de familiares, sino ni más ni menos que con la presencia del presidente de la nación, nuevamente el ejecutivo, reconociendo a los trabajadores detenidos, desaparecidos, homenajeándolos, reivindicándolos, y un Alberto Fernández que también reconoció las luchas sindicales actuales de los miles de delegados que a lo largo y lo ancho del país defienden derechos, amplían derechos, defienden a los trabajadores. Así que el orgullo fue muy grande y se cumplían 17 años de que Néstor Kirchner fue a pedir disculpas en nombre del Estado Nacional por los crímenes cometidos y por el silencio que se había generado por tantos años. 17 años después, otro presidente va y homenajea a los trabajadores. Realmente fue un acto importantísimo, y a 45 años del golpe genocida, seguimos diciendo nunca más. Se realizaron jornadas a lo largo y lo ancho del país plantando memoria, porque plantar memoria es sembrar futuro, sembrar implica construir identidad, y esa identidad es la que seguimos defendiendo cada día. Por los 30.000 detenidos desaparecidos, gritamos memoria, verdad y justicia. Nunca más es nunca más. Era Matías Salduendo y su participación en el homenaje a las y los trabajadores detenidos desaparecidos a 45 años del golpe cívico-militar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Eduardo Lalo de los Santos nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 17 de enero de 1956. Autor, compositor, guitarrista y bajista. Integrante de la Trova Rosarina. Se fue de gira en Buenos Aires el 25 de marzo del 2001. Estamos escuchando su tema Al Maestro con Cariño. Lalo de los Santos. Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y vamos a escuchar ahora el análisis que hace la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires, sobre la situación de la pandemia hoy en Argentina. La situación de estos últimos días en relación a los casos de COVID es realmente preocupante. Hoy tenemos más de 10.000 casos, son 12.936 casos. Es mucha la cantidad de casos porque está aumentando en forma paulatina. Evidentemente, creo que son varios los factores. Uno de los factores es que hay una nueva ola en Latinoamérica a expensas de lo que está ocurriendo en los países limítrofes, como está ocurriendo en Chile, en Uruguay y obviamente en Brasil, que es el país que más preocupa. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es un relajamiento de las personas. Uno se da cuenta que hay cosas que ya no se están teniendo en cuenta, como el distanciamiento, el tapaboca, la ventilación. Y esto genera realmente un avance del virus muy importante, que obviamente tiene un impacto importante, no solamente en la hospitalización, sino también en la cantidad de muertos. En nuestro país, en este momento, podemos decir que tenemos más personas vacunadas que infectadas. No obstante, el número total es de 2.290.000 personas infectadas, con 56.000 muertes. Esto es alto, se debe controlar, hay que estar muy atento y específicamente seguir pensando que la pandemia no terminó, que nos vamos a encontrar en situaciones complejas, que están llegando vacunas, que las vacunas que están llegando realmente en nuestro país es porque nuestro país se preocupó previamente para conveniar con Rusia, con China, con México, para obtener las tres vacunas que se están dando en este momento, que es la Sinopharm de origen chino, la Sputnik de origen ruso y la de AstraZeneca, que parte se hace en Argentina y parte se hace en México. En la medida que entren vacunas, que se pueda generar una buena logística, como está ocurriendo en muchas provincias, como en el caso de Santa Fe, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, si esta logística se flexibiliza y llega a la población más vulnerable, obviamente podemos dar batalla a esta pandemia. También es justo decir que gracias a CETERA, por la charla que han tenido y el pedido que han tenido al presidente Alberto Fernández, los compañeros Hugo Yasky, Sonia Lezo y Roberto Baradel, los docentes poco a poco se van vacunando y eso es algo muy importante. Inclusive se está viendo que ha disminuido en algunas provincias los casos de COVID cuando aumenta la vacunación. Consideramos que debemos tener mucha precaución, debemos seguir teniendo mucho cuidado y las cuatro patas, además de la vacunación, son la ventilación, el distanciamiento, la desinfección y la utilización del cubre nariz-boca. Era la doctora Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires, y la situación que atraviesa Argentina en estos momentos con la pandemia. Palabras maestras. Palabras maestras. Solo valen las palabras, lo demás es charlatanería. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo, será para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya.

escuchado hablar de ustedes en la calle, en la radio, en la televisión, en los diarios, en las revistas, en los discursos oficiales. Acá dicen que ustedes son los gloriosos combatientes. Dicen que son los héroes de las Malvinas. Lo primero que tenemos para decirles es que para nosotros, ustedes siguen siendo nuestros hijos, hermanos, nietos, amigos, novios. Para nosotros, ustedes son, ante todo, y como siempre, nuestros chicos queridos. Kilómetro Cine, una crónica con proyección argentina. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, va llegando el saludo permanente de la patria, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. De abril también se cumplió un nuevo aniversario de esa guerra inaudita, vergonzosa, de las Malvinas. Vamos a escuchar a un representante del grupo Por la Soberanía, Edgardo Esteban, excombatiente, que esto nos dice sobre este nuevo aniversario. Hablar de Malvinas es hablar de este sentimiento que tiene el pueblo argentino con una causa que nos une como nación. Hablar de la causa Malvinas es ver que no hay un pueblo, una ciudad, por más pequeña que sea, que no tenga un monolito, una escuela, una calle, un monumento que recuerde a nuestros héroes caídos en 1982. No hay músico de rock que no tenga una canción dedicada a la causa Malvinas, o no hay hinchada de fútbol que no tenga una bandera que recuerde o que homenajee justamente esta lucha que tenemos como parte de nuestra identidad. Pero también hablar de la cuestión Malvinas, de este reclamo que tenemos como nación a través de los foros internacionales, a través de Naciones Unidas, con la única alternativa posible que es la de la paz, reclamando no solamente nuestro derecho soberano que ya lleva 137 años de usurpación, sino lo que significan esos 5 millones de kilómetros cuadrados de nuestra plataforma marítima austral con esa reserva hortícola e hidrocarburífera tan importante, lo que significa esa base militar que tiene un control de los pasajes bioceánico, atlántico, pacífico, de esa pretensión que tiene el Reino Unido de controlar nuestro mar austral, pero también la discusión del Pacto Antártico y sus reservas y sus recursos naturales y particularmente su agua dulce en el año 2040, y de esa perspectiva esta lucha permanente que tiene que ser una cuestión de Estado más allá de los gobiernos de turno, y como perspectiva tiene que marcar esa parte de nuestra historia como un pasado que nos marca como identidad, pero también en un presente, y tratando de transmitir este fervor, este sentimiento y este amor que tenemos por la causa Malvinas, los que estuvimos allá, pero particularmente a las generaciones venideras mirando hacia el futuro. Era Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas del grupo GPS, Grupo por la Soberanía, y su recuerdo en estos tiempos tan difíciles, sus recuerdos y cómo vive él hoy un nuevo aniversario de las Malvinas. Cuando empiezo a recordarlas, una mano se me escapa y se pone a dibujarlas abajito al sur del mapa. Les digo yo, señores, yo las pinto pa'l que quiera, van nomás estos dos colores, los mismos que mi bandera. Hay islitas de mi tierra, igual que las buenas mozas. El misterio ese que encierra es lo que las vuelve hermosas. Allá pues mi chacarera, Soledad y Gran Malvina, ya vendrá el día en que Dios quiera que sean bien argentinas. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Como siempre, la voz y la información certera del compañero periodista Sergio Ferrari, que reside en Suiza, periodista de Le Courrier. Vamos a ver qué está pasando en Europa en estos momentos con la pandemia. Con diferencia de matices y particularidades nacionales, la situación pandémica europea sigue siendo preocupante. El gobierno francés anunció el jueves 25 de marzo, es decir, el jueves de esta semana, el confinamiento suavizado de otros 3 departamentos del país, que se unen así a los 16 recluidos ante una situación que considera extremadamente preocupante y que está llevando a los hospitales a la saturación. El 35% del país, que implica unos 23 millones de personas, sigue así en confinamiento. El primer ministro Jean Castex enfatizó el jueves pasado que se confronta ya a la tercera ola, que está llenando las unidades de cuidados intensivos y con pacientes cada vez más jóvenes. La situación es también semejante en Italia y en otros países de la Unión Europea. Justamente la Unión Europea reconoce que se encuentra al inicio de una tercera ola de la pandemia del COVID. Así lo advirtió el jueves la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en conferencia de prensa después de una cumbre virtual de líderes de la región donde se discutió la respuesta de la Unión a la crisis sanitaria. Estamos al comienzo de la tercera ola en Europa y en muchos Estados miembros europeos las infecciones están aumentando nuevamente, aseguró von der Leyen. La funcionaria dijo que la situación es preocupante y se destaca la importancia de una vacunación masiva y rápida. Sin embargo, hasta ahora, la vacunación no ha sido en la Unión Europea ni masiva ni rápida. Paradójico, ya que la Unión Europea, como otras naciones poderosas del planeta, han financiado con casi 100.000 millones de dólares de fondos públicos, es decir, del contribuyente, a la campaña de investigación de la elaboración de la vacuna contra el COVID. La industria farmacéutica se victimiza, pero gran parte de sus avances en el tema han sido a partir de fondos públicos. La repartición desigual de las vacunas en el mundo no se debe a problemas logísticos, sino a la decisión oportunista que hicieron los países poderosos de proteger el modelo de monopolio de sus empresas farmacéuticas, denunció estas últimas horas la organización no gubernamental suiza Public Eye, es decir, la mirada ciudadana, quien al mismo tiempo llamó a todas las naciones del mundo a que autoricen la liberación de las patentes de producción para que las vacunas y los medicamentos ligados al COVID puedan ser, en esta situación de pandemia y de gran emergencia, producidas en diferentes países del mundo entero.

una visión de la historiografía a través del método y glosario sanmartiniano. Su aporte más valioso lo realizó dirigiendo la obra Crónica Histórica Argentina en 5 tomos, donde el relato sobrio y riguroso se acompaña con textos de interpretación titulados Más allá de la crónica, redactados por él mismo. Pasó a la inmortalidad el 7 de julio de 1983. Canto Maestro recuerda a Antonio Jorge Pérez Amuchastegui, un investigador que hizo docencia, un docente con mucha historia. Los malditos de la historia, de hoy y siempre. Luego de escuchar la historia de este maldito, como lo venimos haciendo en nuestro programa, informamos sobre la situación en cada provincia. En este caso tenemos la palabra de Darío Abán, secretario general de ADEP, entidad de base de CETERA en Jujuy. Bueno, la situación de Jujuy es caótica de hace bastante tiempo, esencialmente desde octubre del año pasado, donde el gobierno provincial emitió un decreto en el cual suspende por la pandemia los traslados, los cambios de función, los ascensos, los limita al lugar cercano a su domicilio. Esto es una clara intención de anular el abono docente que por ley debe otorgarse a los compañeros y compañeras. Esto ha hecho que se destroce la carrera docente, porque acá hay un listado de orden de mérito en cada una de las especialidades y colegas que tenían uno de los primeros puntajes de su especialidad no tuvieron la oportunidad de acceder a un cargo y sí se lo dieron a colegas que habían egresado de los institutos hace 2 años, por ejemplo. Entonces dejaron a muchos colegas sin trabajo. Es más, hay una resolución de la ministra Isolda Cassina que lo limita por barrio, o sea, no puedes tomar de un barrio a otro un cargo, y por eso se ha vulnerado, en base a este decreto que te he mencionado antes, terriblemente los derechos adquiridos de nuestro estatuto. Esto lo hemos peleado con acciones gremiales, movilizaciones en el mes de enero, con presentaciones judiciales, recursos de amparo, de inconstitucionalidad, totalmente infructuosos. Este sindicato ha levantado estas banderas desde hace muchísimo tiempo en soledad, pero es una difícil situación que estamos atravesando, y bueno, está ya CETERA se ha expedido al respecto y esperamos continuar con todas las acciones que tengamos a nuestro alcance para seguir defendiendo los derechos de los docentes que en la provincia vienen siendo vulnerados desde hace bastante tiempo. Era la situación educativa de Jujuy. Con el informe desde ADEP, la entidad de base en esa provincia, con el testimonio de su secretario general, Darío Abán. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Por los campos luchados se extienden los heridos, y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes, extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba hacia el cielo, y las heridas suenan igual que caracolas cuando hay en las heridas celeridad de vuelo, esencia de las olas. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Miguel Hernández nació en Orihuela, España, el 30 de octubre de 1910. Dramaturgo y poeta. Pasó a la inmortalidad en la cárcel el 28 de marzo de 1942. De su obra elegimos la poesía El herido, musicalizada por Juan Manuel Serrat para La Libertad. Miguel Hernández. Para la libertad, sangro, lucho, pérez vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho.